el último domingo que tendremos temas libres de predicación. Después del campamento de iglesia, retomaremos el estudio sistemático de Números y el Evangelio según San Mateo. Estaba sorprendido, porque aún después de tantos años el Señor pues sigue sorprendiéndonos. Lo que compartió Marco es la introducción perfecta para lo que ya tengo preparado. Y es curioso que pasa muchas veces, ¿no? Que yo preparo una cosa, o la prepara Jorge, y otro prepara su pensamiento, su presidencia, lo que sea, y son cosas que están muy, muy relacionadas. Marco decía que cómo podemos encontrar la felicidad. Pues lo que yo quiero compartir tiene bastante que ver con eso. Ahora lo entenderéis. Tengo algunas preguntas para vosotros. Preguntas que no hay que contestar, pero sí que quiero que os hagáis. La primera pregunta es, ¿sé lo que el Señor quiere de mí? Casi nada. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios demanda de él. Lo sabemos. Es posible que lo sepamos. Es muy posible que lo tengamos muy claro, que lo sepamos y lo tengamos presente cada día. Pero también es posible que no lo sepamos, o que se nos haya olvidado. Lo aprendimos cuando aceptamos al Señor, cuando nos convertimos a Él, y con el paso del tiempo se nos ha ido a la cabeza. Lo hemos olvidado. También es posible que no lo sepamos y no queramos saberlo, porque saberlo implica obediencia, implica compromiso. Y lo mejor, pues a lo mejor es pasar. No nos preocupa. Pues tengo una mala noticia para cada uno de vosotros. En esta mañana, delante del Señor, me siento con la obligación de exponer lo que dice la palabra de Dios. Y además, hacerlo hablando muy claramente, para que nadie pueda decir luego que no me ha comprendido. Os cuento una cosa que me pasó hace muchos años. La primera vez que prediqué en la otra iglesia donde estaba. Cuando terminó el culto, 4 o 5 hermanos, o 6 o 7, los que fueran, pues vinieron a hacer lo que se hace en esas situaciones, ¿no? A darme las gracias, a animarme, a darme ánimo, a darme aliento, lo que suele hacer en esos momentos, ¿no? Entre las personas que se acercaron para decirme todo tipo de cosas, había una persona a la que yo tengo mucho respeto y mucho cariño, que me dijo lo siguiente: Ángel, no dejes nunca de hablar tan claro como lo has hecho hoy. Como se me dijeron tantas cosas, pues aquello habría sido una de las muchas cosas que me dijeron, ¿no? Lo que pasa es que quien me dijo aquello, que por cierto era una mujer, es una persona especial, una persona con una autoridad espiritual y una sensibilidad espiritual que yo he visto en pocas personas. Entonces me lo tomé muy en serio, porque pensé que venía del Señor. Y siempre he procurado seguir ese consejo, hablar claro, para que se me pueda entender. Alguna que otra vez me he buscado algún que otro problemilla por hablar claro. Y también en algunas ocasiones pues ha habido gente que me ha venido a dar las gracias porque te he hablado claro y me he entendido perfectamente. Pues en esta mañana, hablando claro, hablando muy claro, os voy a decir algo que seguramente os va a chocar un poco. ¿Hablo más alto? Lo intentaré, es que tengo poca voz. Voy a hablaros de 5 requisitos imprescindibles para el creyente que quiera mantener una relación auténtica y real con el Señor Jesucristo. 5 requisitos para encontrar la verdadera felicidad de la que hablaba Marco. 5 requisitos que, por cierto, no me los he inventado, están en la palabra de Dios. Acompañadme a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. no abre la Biblia. Deuteronomio 10, 12 y 13. Lo leemos todos juntos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Cualquier cosa. Cinco requisitos para mantener una relación auténtica y real con el Señor. Ahora empezamos con los problemas. ¿Alguien puede decir, esto iba dirigido al pueblo de Israel? Claro que sí. Pero nosotros, el pueblo evangélico, formamos parte del actual pueblo de Dios, como antes ha dicho Jorge. Por tanto, esto también es para nosotros. Alguien puede pensar, pero esto es del Antiguo Testamento. Correcto. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios y todo está en nuestras manos, ¿para qué? Para nuestra instrucción. Y alguien puede decir, pero esto forma parte del antiguo pacto. Claro que sí, pero hay muchas cosas del antiguo pacto que no han sido invalidadas con el nuevo pacto. Puedo dar muchos ejemplos. ¿Sigue vigente, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí. ¿Sigue vigente, no dirás falso testimonio ni mentirás? Sí. ¿Sigue vigente, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera? Sí. Entonces, estos cinco requisitos también. En los sermones de Moisés, estos cinco requisitos aparecen varias veces, en situaciones distintas y en contextos completamente diferentes. Y aparecen varias veces, ¿sabéis por qué? Porque son importantes. Tan importantes que si no los conocemos, si no los guardamos en nuestro corazón y si no los obedecemos, será difícil que podamos mantener una relación auténtica, personal y real con Dios. Y por tanto no encontraremos esa felicidad de la que hablaba Marco. Obedecedlos, aprendedlos de memoria y tendréis prosperidad. Ignoradlos y seguramente que tendréis que soportar las consecuencias. Así de duro. Primer requisito, que temas. Moisés, en varios contextos diferentes y en varios sermones diferentes, anima al pueblo de Israel a temer a Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Reconozco que esto, en estos tiempos que vivimos nosotros, suena un poco desagradable. Chirría, molesta. Y como molesta y nadie quiere escuchar estas cosas, normalmente no las decimos, no las predicamos cuando evangelizamos. Como son cosas que nadie quiere oír, pues procuramos pasar de puntillas por encima de ellas o nos buscamos eufemismos que en algunas situaciones resultan verdaderamente ridículos, diciendo cosas que la Biblia pues no dice. Honestamente creo que para decir cosas que no tienen ningún fundamento bíblico es mejor estarse calladito. Para decir cosas que no se ajustan a la enseñanza bíblica es mejor no decir nada, que la gente no sepa que somos cristianos, que nadie se entere, porque algunas veces lo que decimos pues no se ajusta mucho a lo que enseña la Biblia. Y algunas veces intentamos suavizar esto diciendo, no, pero es que no es temor de Dios, es un respeto que no sé qué, que no sé cuántas, que no es eso. Que en este contexto Moisés habla de temer al Señor. Y temer es temer. Os cuento una cosa. En la célula que se reúne en casa de Raquel, a esta célula estaba asistiendo durante 2 años o 3 una compañera de Raquel que daba clases en el mismo instituto que ella. Se llama Maite. Una mujer muy interesante. Una mujer que es psicóloga, que es historiadora y una mujer con una formación muy importante. Siempre que en la célula salía este tema, siempre decía las mismas barbaridades. Era incapaz de entender esto y decía cosas rarísimas. Yo en más de una situación me pregunté, en más de una ocasión decía, pero bueno, ¿cómo es posible que esta mujer con el nivel cultural e intelectual que tiene es incapaz de entender esto. Más de una vez me lo pregunté, pero rápidamente encontré la respuesta. No podía entenderlo porque es una cuestión espiritual. Y para ella aquello era imposible de entenderlo. No lo podía entender. Decía Lutero que para el hombre natural es imposible entender lo que es el temor de Dios. Para nosotros sí. Nosotros entendemos perfectamente ahora, porque cuando yo no era creyente tampoco lo entendía. Cuando me convertí al Señor y empecé a tener conciencia de quién es Dios y quién soy yo, lo entendí perfectísimamente. ¿Por qué? Porque el temor santo viene del conocimiento que los creyentes tienen del Dios vivo, que nos capacita para obedecerle, para respetarle y para evitar cualquier tipo de maldad o de pecado. Y eso procede de Dios. Cuando no conocemos a Dios, pues esto nos cuesta trabajo entenderlo. Cuando le conocemos, lo entendemos a la perfección. El temor santo proviene del Señor y nos capacita para obedecerle, para respetarle, para respetar su palabra y para apartarnos de todas las cosas que no tienen que ver con el Señor. Tenéis por ahí unos textos que os he dado, ¿verdad? Preparados. Además, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Salmo 110, 111, versículo 10. ¿Quién lo tiene? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Amén. Además, el temor de Dios es el secreto de la rectitud. Proverbios 8, 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Muy bien. Además, el temor de Dios es una de las características que se dan en las personas en las que Dios se deleita. Salmo 147, versículo 11. Tienes una voz tan tremenda. ¿Puedes repetirlo, por favor? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Muy bien. Y además, lo que leyó antes Marcos. El temor del Señor es el deber de todos los hombres. Eclesiastés 12, 13. ¿Quién lo tiene? El fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Muy bien. Y además, el temor del Señor es una de las cualidades divinas del Mesías. Isaías 11, versículos 2 y 3. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Qué bonito. Después de leer estos cinco textos tan preciosos, después de leerlos, después de meditar en ellos, lo mínimo que podemos hacer es hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo se pueden decir cosas que tienen tan poco fundamento bíblico? ¿Cómo se puede banalizar con algo tan grande, tan hermoso y tan bonito, como es el temor de Dios? No debemos asustarnos cuando decimos estas cosas y debemos de decir lo que dice la Biblia, no otras cosas. Personalmente yo, Ángel Corro, me sentiría honrado de que la gente me conociese como un hombre temeroso de Dios. Y me imagino que cada uno de vosotros igual. Sí, ¿verdad? A mí me gustaría que el Señor dijera de mí lo que dijo de Job cuando habló con el diablo. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué cosa mejor se puede decir de uno de nosotros que somos hombres y mujeres apartados del mal y temerosos de Dios? En los tiempos del Nuevo Testamento, los creyentes se animaban unos a otros ¿a qué? A vivir en el temor del Señor. Es cierto que el Nuevo Testamento subraya y enfatiza el hecho de que Dios es un Dios amante y perdonador, que nos ha hecho parte de su familia por medio del sacrificio de Cristo. Y eso nos permite encarar la vida y la muerte sin miedo. Pero cuidado, debemos seguir sintiendo un temor reverente ante Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos ante alguien grandísimo, que no somos ni siquiera capaces de entender dónde empieza y dónde termina, porque ese término no tiene ni principio ni fin. Y eso se nos escapa de las manos. Y alguien tan grande nos ha hecho parte de su familia, pero seguimos siendo pecadores. redimidos, pero pecadores, y Él es el Dios Santísimo. Y debemos seguir sintiendo un temor santo del Señor. Además de todo esto, el temor de Dios es sano, porque nos ayuda y nos capacita a buscar la santidad, y eso es lo mejor que podemos hacer. Ese es el primer requisito. Ya sería suficiente, pero hay cuatro más. Segundo requisito, que andes. Y uno se pregunta, es que el Señor no quería que los israelitas estuvieran parados. Que andes en todos sus caminos. En este contexto, andar tiene que ver con vivir. Y lo que está diciendo el texto es que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos como un digno hijo de Jesucristo, un digno discípulo de Jesucristo cada momento de nuestra vida. No solamente en aquellos momentos que sabemos que nos están mirando. No solamente los domingos cuando venimos a la iglesia que esbozamos la más bonita de nuestras sonrisas. En cada momento de nuestras vidas, en todos sus caminos. Que se vea en tu vida y en tu conducta que conoces al Señor de los cielos. Que se vea que conoces su ley y la respetas. Que todos puedan advertir que eres distinto. ¿Qué es lo que te hace distinto? Que Jesucristo está en tu vida. Que el Espíritu Santo te ilumina y gobierna tus movimientos. Israel había de ser luz en medio de aquellos pueblos. Nosotros hemos de ser luz en medio de este mundo. Un mundo de tinieblas y de oscuridad. Tenemos la obligación delante de Dios de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Estas palabras de Moisés eran un llamamiento para que Israel viviera una vida santa. Al día de hoy siguen siendo el mismo llamamiento para que el pueblo de Dios, que somos nosotros y todos los demás que lo forman, vivamos una vida santa y consagrada a Dios. Y en la actualidad, estas palabras tienen la misma importancia que cuando fueron pronunciadas por los labios de Moisés. Todos aquellos que no conocen a Dios han de ver en vuestras vidas y en la mía que nosotros sí le conocemos. Y esto es una responsabilidad, pero es lo que hay. Hemos de ser conscientes siempre de los trabajos, en los estudios, con los familiares, con los amigos, etc. Que nuestro testimonio pueda hacer que algunos quieran conocer a Dios, pero también puede hacer que algunos no quieran saber nada de Él. Sé que es una gran responsabilidad, pero es lo que hay, y debemos ser responsables y consecuentes con todas nuestras acciones. Sabiendo que nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestro testimonio puede honrar, pero también puede deshonrar el nombre del Señor. Y esto no significa que tengáis que vivir angustiados, pensando, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? A ver si meto las patas. No. Significa que tenemos que ser sabios y prudentes en todo lo que hacemos y decimos. Y muchas veces no está de más hacernos la pregunta famosa, ¿qué le parecerá al Señor que yo vaya a hacer esto? ¿Qué le parecerá al Señor que yo vaya a decir aquello? Porque vivimos en una sociedad bastante cruel, que está esperando pillarnos en cualquier cosita para recordarnos que somos cristianos. Y además lo que les pasan a otros, a nosotros no lo van a pasar. No lo van a pasar ni una. Entonces, prudencia y sabiduría. A un servidor en más de una ocasión le habría gustado no ser creyente para poder hacer o decir algunas cosas que ni he hecho ni he dicho. Algunas veces me he contenido, otras veces no, ¿eh? Y me he explayado y luego me he tenido que arrepentir y ponerme de rodillas y decir, Señor, perdóname porque he metido no la pata, sino las patas, las dos. La palabra del Señor nos anima a todos los creyentes en varios pasajes. Nos llama a vivir vidas santas y consagradas a Él que den gloria a su nombre. Y en todos los momentos de nuestra vida hemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Vamos un momentito, por favor, a la carta a los Efesios. Efesios 5. Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 5. Versículos 15 al 17. El apóstol Pablo, al igual que Moisés, anima a andar, a vivir en los caminos del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor en cada momento de vuestras vidas, para que todos aquellos que os conocen puedan decir: esta persona tiene algo diferente. Noto en ella algo que no noto en los demás. Es distinta. Y que eso nos dé a pie a poder explicar: mira, yo soy igual que tú. Lo que hace que tú a lo mejor me veas de manera distinta es que en mi vida está el Señor Jesucristo. Tercer requisito: que le ames. El Señor nuestro Dios desea el amor de su pueblo. Ahí estamos metidos nosotros. El Señor pide, demanda y exige que le amemos. Y que le amemos de verdad. Porque decir "yo amo al Señor" y luego vivir de manera que el Señor no quiere que vivamos, como que no. Retroceder unas páginas para atrás a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo de Israel se llama el Shema Israel. Oye, Israel. ¿Y la merché? Para el pueblo de Israel esto forma algo muy, muy, muy importante. Y a mí me gustaría que para nosotros tuviese la misma importancia que tiene para el pueblo de Israel. Oye, Israel. Sería una buena forma de corresponder al amor de Dios. El Señor nos ha amado primero y ahora demanda nuestro amor. Y el Señor nos ha amado con un amor que algunas veces, por lo menos un servidor, no es capaz de entender. Porque algunas veces se me escapa. ¿Cómo alguien puede dar a su hijo por mí? Vosotros sois mejores personas que yo. Pero que Dios diera a su hijo por mí, algunas veces me supera. Sería una buena forma el intentar corresponder con el Señor. Amarle como Él nos ha amado. Él nos ha amado con un amor desinteresado, puro y eterno. Tan desinteresado que dio lo mejor que tenía, su Hijo, por cada uno de nosotros. Esto a mí me produce un poco de tristeza, ¿no? Porque no hay forma de devolver el amor que hemos recibido. No hay forma. Aunque viviésemos 1.000.000 de años, 14 o 15 vidas, seríamos incapaces de amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Yo por lo menos creo que no podríamos hacerlo. Ahora, también me hago la siguiente reflexión, ¿no? El Señor lo sabe. El Señor sabe cómo soy. Entonces, Él sabe que no puedo darle lo que me ha dado a mí. No puedo corresponder porque su amor es infinito y es eterno. Cuando estaba en el vientre de mi madre ya me quería. Y me ama con un amor que no tiene fin. Y que haga lo que haga va a seguir amándome. Y yo digo, bueno, ¿y cómo puedo corresponder a esto? No puedo. Y me angustia un poco eso, ¿no? Pero también entiendo que el Señor también lo sabe. Y sabe cómo soy. Y si me pide que le ame, es porque Él sabe que puedo amarle intensamente. De acuerdo que nunca podré darle el amor que he recibido. Pero es que yo creo que el Señor ni siquiera demanda eso de mí. Porque si no, no me lo pediría. Y me pide lo que Él sabe que le puedo dar. En aquel tiempo, del amor que habla Moisés, es un amor que implica fidelidad y no tener otro Dios delante de Jehová más que el Señor, el Altísimo, el Señor nuestro Dios. Las gentes de aquellos tiempos tenían multitud de dioses y de diosas, diosecillos, multitud de ídolos. Aquellos pueblos eran todos politeístas, tenían un montón de deidades. El amor que Dios pedía de su pueblo implicaba fidelidad, consagración. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor no quiere compartir mi amor, ni el vuestro. No quiere todo para Él. Y no quiere que haya nadie por ahí delante de Él, entre medias. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que las cosas han cambiado mucho. En aquellos tiempos la gente adoraba a Baal, a Asera, a Moloch y a no sé cuántos diosecillos más. En este tiempo ya no sucede eso. Ya no hay tantos diosecillos, ya no hay tantos ídolos. No sucede eso. Pero sucede algo peor. En la actualidad hay más ídolos que en aquel tiempo. Muchísimos más. Hay tantos que sería poco menos que imposible hacer una lista. Sería muy complicado enumerarlos todos. Puedo citar alguno de ellos, que seguramente que les conoceréis. El más importante de todos, ¿sabéis cuál es? Me están dando... El más importante de todos se llama yo mismo. Cada uno de nosotros. Primero yo, después yo, y luego también yo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, porque yo ya soy mayorcito y lo sé. Yo no aguanto ni un minuto más, y cosas parecidas. Ese es el primero. ¿Queréis conocer al segundo? No me des pistas, Mari. ¿Sabéis cómo se llama el segundo? Comodidad. Nuestra comodidad que anteponemos a casi todo. Cualquier cosa que requiera un mínimo esfuerzo o compromiso de nuestra parte se nos hace cuesta arriba. Y no podemos subir la cuesta. Se nos hace complicadísimo. Algunas veces tengo la sensación de que hemos nacido cansados. Todos. Yo el primero, ¿eh? Porque cualquier cosa nos supone un esfuerzo tremendo. Pues vendrá un día, y todos lo sabemos, que estaremos delante de un trono y estaremos dando cuentas de lo que hemos hecho con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestra salud, con nuestros bienes, con nuestras fuerzas, nuestras capacidades, dones, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sinceramente no sé qué le vamos a decir al Señor, porque no lo sé. Tendremos que decirle: Señor, mira, en aquella oportunidad que había que salir a evangelizar, hacía un calor que, ¿para qué te quiero contar? Aquel día que había que ir a testificar a no sé quién, hacía un frío chiquito palete, como dicen los canarios. El día ese que la iglesia organizó aquella actividad, había un Madrid Atleti. Y oye, es que... Y no sé cuántas cosas más. Y no sé cuántas cosas más. Acompañadme a 1 Samuel capítulo 15, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15. Solo vamos a leer un versículo. A ver si lo encuentro. Primera de Samuel 15, versículo 22. Samuel le dice al rey Saúl, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Decimos que amamos al Señor nuestro Dios. Pues si le amamos, debemos obedecerle. Cuarto requisito que sirvas a Jehová tu Dios. Según este pasaje, Dios demanda de cada uno de los miembros del pueblo de Israel servicio, que sirvas al Señor tu Dios. Puede parecer un poco extraño, porque cuando hablamos de servicio nosotros, pensamos en gente como yo, pastores, evangelistas, misioneros, obreros, etcétera, etcétera. Y en aquel tiempo, cuando pensamos en servir, nos acordamos de los levitas y de los sacerdotes. Pero la cosa no va por ahí. El Señor llama a todos, absolutamente a todos, a servir. Para entenderlo bien, para entender la clase de servicio que es, podemos leer algunos textos que nos ayudarán. Vamos a leer solamente uno. Josué capítulo 24. Versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este texto habla de un servicio espiritual, de no tener a nadie delante del Señor, porque el Señor no quiere compartirte absolutamente con nadie. Nosotros cuando hablamos de servicio siempre pensamos en ministerios. Este texto, cuando habla de servicio, tiene que ver con darle al Señor el lugar que solo a Él le corresponde. El lugar que solo le corresponde a Él. Por tanto, podemos y debemos interpretar que Dios demanda de cada uno de nosotros consagración, adoración y santificación. Eso es del Señor y no se lo damos absolutamente a nadie más. Ese es el servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros. Que le pongamos en el lugar que le corresponde. Ahora bien, esa consagración y ese darle al Señor el lugar que le corresponde nos lleva a pensar en los ministerios que nos suenan más, a lo que nosotros entendemos por servir. Porque cada uno de nosotros puede y debe servir al Señor. Y hay ministerios para todos. Todos somos válidos y necesarios en la obra de Dios. La mies es mucha y los obreros más bien poco. Además, gozaremos y disfrutaremos desarrollando los dones que el Señor nos ha dado y sirviendo a otros creyentes. Porque no hay nada más importante que poder servir al Señor. Todos somos necesarios en la obra del Señor. Hay muchísimo trabajo. Puedes pensar que es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, yo me pongo nervioso, yo tartamudeo, como decía Moisés. Os aseguro que si yo puedo servir, todos podéis hacerlo. Porque todos absolutamente somos necesarios. La mies es mucha y los obreros más bien poquitos. Además, el servicio ennoblece la vida del creyente. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo, dijo el Señor. Qué bonito. Todo servicio que se haga para la obra del Señor ha de hacerse con humildad, pensando a quién servimos y con alegría, sin perder en ningún momento el gozo, porque de verdad que yo creo que no hay nada mejor que podamos hacer. Y además sentirnos honrados por tener el privilegio de poder servir. Y recordar aquellas palabras que dijo el Señor: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y si el Señor siendo Señor y Maestro, lavó los pies de los discípulos, nosotros tenemos el privilegio de poder servirnos unos a otros y de poder servirle a Él, que no es cualquier cosa. Quinto y último requisito, que guardes. Que guardes. ¿El qué y en dónde? Deuteronomio repite esto varias veces, muchas veces. Deuteronomio es uno de mis libros favoritos, lo he leído muchísimas veces. Esto se repite muchas veces. La idea de guardar los mandamientos del Señor. Y la primera vez que me di cuenta de que lo repetía tantas veces, me pregunté por qué. Es sencillo. Moisés está preparando al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Moisés sabe que debe de refrescar su memoria, porque cuando entren allí se les van a olvidar algunas cosas. Porque tenemos la memoria un poco blandita. Dios sabía que aquellas gentes tenían la memoria un poco frágil. Por eso Moisés les anima a guardar los mandamientos del Señor, y lo hace muchas veces. Muchas veces. Los israelitas tienen una memoria floja. ¿Y la nuestra cómo está? ¿Más o menos como la de los israelitas o peor? La palabra de Dios nos anima a guardar las cosas del Señor en el corazón. Y os aseguro que lo hace muchísimas veces. Si leéis Deuteronomio veréis que se repite de manera casi machacona. Recuerda. Guarda en tu corazón, no olvides, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental recordar las cosas del Señor y guardarlas con cariño y con respeto en nuestro corazón. He dicho que esto lo repite muchas veces Deuteronomio, pero es que hay libros de la Biblia que abundan en la misma idea, en la necesidad de recordar y de no olvidar. El autor del Salmo 119... parece ser que el rey David, en el versículo 11, que dice, ¿alguien lo sabe de memoria? Ese texto tenemos que saberle todo de memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy importante. El famoso texto de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Hay muchísimos textos que abundan en lo mismo. En la necesidad de guardar en el corazón, en la memoria, los mandamientos y estatutos del Señor para no pecar contra Él. Por eso el creyente debe de acudir cada día a la palabra de Dios, para que con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo seamos capaces de guardar estas cosas en nuestros corazones y recordarlas y memorizarlas. Por eso memorizamos textos bíblicos, porque en momentos de tentación o de dificultad nos pueden sacar de problemas muy gordos. El texto que citó Jorge la semana pasada, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es vital, es fundamental. ¿Alguien puede creer que aprender estas cosas es una carga que no podemos llevar? Eso sería un engaño del diablo. No tienes que aprender toda la Biblia de memoria, pero sí es conveniente que te sepas algunas cosas con sus citas para poder ir a buscarlo. Eso sería un engaño. Si creyéramos eso, sería un engaño del diablo. Es mucho más fácil de lo que parece. Te aprendes un versículo y cuando aprendes ese, pues luego sigues con otro y así. En la Biblia hay cosas que están clarísimas. Clarísimas, tenemos la obligación de saberlas. Por ejemplo, esto, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay otras que son más complicadas y hay momentos en los que será difícil encontrar la voluntad del Señor, pero tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la Biblia y tenemos a los hermanos. De una forma o de otra el Señor nos va a hablar. No es tan difícil como parece. Para mantener una relación auténtica, personal y real con Dios, es imprescindible guardar las cosas del Señor en nuestros corazones. Y esa es la felicidad de la que hablaba Mario. Mantener una relación auténtica y real con el Altísimo, con el Dios de los cielos. 5 requisitos para mantener una relación íntima y personal con el Dios de los cielos, con el Altísimo, con el Shaddai, con el Todopoderoso. Que temas, que andes, que le ames, que le sirvas y que guardes. ¡Qué bonito! Las últimas palabras del versículo 13 contienen una promesa condicional. En la Biblia hay promesas incondicionales y condicionales. Las incondicionales es que Dios te da algo de la manera que te lo da. Y las condicionales es que recibirás algo si haces esto. Y este texto dice que si temes, andas, amas, sirves y guardas, tendrás prosperidad, que es una promesa de Dios. Cualquier cosa. Si temes, andas, amas, sirves y guardas al Señor, tendrás prosperidad sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Porque el Señor nos ayude a todos a guardar estas cosas con amor y con respeto en nuestros corazones, para obedecer al Señor y también para encontrar la felicidad.